10 minutos aproximadamente para que alcancemos las 12 del mediodía. Tal y como les comentamos en el arranque de la mañana, sin duda uno de los focos de atención hoy está puesto en lo que ocurrió durante el pasado fin de semana. Hacemos balance de uno de los eventos más destacados, sin duda una de las jornadas culturales más importantes en nuestra localidad a lo largo de todo el año y sin duda el que podemos catalogar como el gran día de la pintura. Este pasado sábado coincidían de nuevo, se hace coincidir además así, la celebración del concurso de pintura rápida con lo que es el fallo del jurado en el concurso regional de pintura. Así que dos citas grandes, las más destacadas de la pintura en nuestra localidad. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Con José Manuel, que hablamos en varias oportunidades de la pasada semana y que hablaremos hoy y también los próximos días, como podrán imaginar, con motivo de festejos y de lo que se acerca ya con el tema de la noche de fuegos artificiales, etcétera. Pero eso lo dejamos aparcado para los próximos días. Además, ya hemos hecho referencia en otras oportunidades. Ahora toca hablar, José Manuel, de lo que fue el fin de semana, día grande de la pintura, como decíamos, con una gran participación. Por ejemplo, si te parece, comenzamos con el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos y además también con lo que siempre supone, ¿no?, una jornada de recuerdo hacia el gran pintor ubriqueño. Pues sí, un concurso de pintura rápida en el cual, pues, como viene siendo habitual, es un fin de semana muy muy esperado por todos los ubriqueños y todas las personas que vienen acompañando en ese fin de semana. Y en este caso, pues, en el pasado sábado, pues, fue un concurso bastante disputado en cuanto a la cantidad de pintores y la calidad de sus obras. Y nada, como pudimos comprobar los que estuvimos presentes en todo el sábado en el casco antiguo, pues de carácter pictórico, una auténtica alegría y maravilla de poderlo desarrollar y que saliera todo perfectamente, es una auténtica alegría. Después, la cantidad de pintores, pues hablamos que han sido 116 pintores los que este año pues se han inscrito en este concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Y nada, son los 18 premios los que el jurado pues se dispuso a dar fallo correspondiente y hasta ahora pues todo bastante contento y una auténtica alegría por lo bien que ha salido y por la cantidad de buenas obras que pudimos disfrutar en el pasado sábado. La verdad es que el tiempo acompañó. Incluso un poco de calor, ¿no? Algo de viento en algún momento, pero bueno, dentro de lo que cabe, al menos, por ejemplo, no ni mucho menos lluvia, así que acompañó todos los ingredientes, ¿no? Pues sí, salió el día, yo creo que, como bien has dicho, un poquito de viento es lo único que se puede reseñar, pero bueno, con el tiempo no podemos comprobar ni controlar nada, pero salió un sábado estupendamente, caluroso, de verano. Y nada, pues los pintores pues sufrirían para hacer esas buenas obras y después una vez que estaban todos expuestos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues comprobamos la calidad que atesoran todos esos grandes pintores que nos vienen acompañando. Lo cierto es que puede verse en las obras premiadas y seguro que en el resto también la calidad, ¿no?, de esas obras, además pintura rápida en pocas horas, sorprende, ¿no?, esa calidad y esas auténticas obras de arte en mayúsculas que se pueden comprobar y que tendría muy complicado, la verdad es que no me querría poner en la piel del jurado, que esta vez ¿quién conformó? El jurado, pues el jurado en este caso fue Paco Marmo, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, Carmen Andreu, doctora en Bellas Artes, y José Antonio Chanivet, también licenciado, y nos se desplazaron dos de la provincia de Cádiz y una de la provincia de Sevilla. Es el miembro del jurado que lo tuvieron bastante complicado, primero por la envergadura de la cantidad de obras y segundo pues por la calidad. Se quedaron muy sorprendidos con este sábado tan bonito en Ubrique, dice que no se lo esperaban, y después pues cuando ellos vieron la cantidad de pintores de esa calidad y sobre todo de ese nombre que nos acompañaron, pues se preocuparon un poco, pero bueno, El fallo, creo recordar que 2 horas y media, 2 horas y 40 minutos, lo que tardaron en valorar esas 116 obras, vamos, fueron los 18 premios los que designaron, y en los que desde aquí, pues el ganador, en este caso Cristóbal León García, fue la obra número 86, la ganadora, y después los tres pintores uriqueños que tuvieron la suerte de poder coger algún tipo de premio. Pues si te parece, vamos con ello, ¿no? Como decimos, el ganador en este caso concreto, un pintor malagueño, Cristóbal León García. Sí, Cristóbal León García fue el primero, el segundo Manuel Castillero, tercero Ana Sánchez, el cuarto Antonio Barahona, el quinto Juanito Lobato, el sexto Eduardo Gómez, el séptimo Francisco Martín, el octavo Abraham Pinto, el noveno Miguel San Pedro, el décimo Patricia Rivero, el once Pepe Boraño, el doce Fermín García, el trece Enrique Cubanilla, el catorce José Luis Mancilla, el quince José Miguel Albarrán, el 16 Miguel Rivas, el 17 Francisco Luna y el 18 Miguel Linares. Son los 18, en este caso, pues, pintores que tuvieron la posibilidad de saborear un premio, que la mayoría, pues, nos decían que si entraban dentro de los 18 ya había sido una alegría, viendo la cantidad de obras con tantísima calidad y sobre todo, pues, pintores de toda España que vinieron a Urique a pasar este buen sábado de pintura rápida. Imaginen, no solo dar un premio entre todas esas obras participantes, 116, sino otorgar 18, primero, segundo, tercero, y bueno, pues la verdad es que una labor muy complicada a destacar por parte del jurado, que como nos comentabas y decíamos, el malagueño Cristóbal León García fue el ganador, y entre los 18 premiados estuvieron los ubriqueños José Luis Mancilla, Patricia Rivero y Juan Lobato, ¿no? Y Juan Lobato, sí, a los tres de aquí, pues, le doy la enhorabuena, y como bien has dicho, implicado no era solo fallar el concurso, sino a la hora de tener los 18 premiados, pues darle a cada uno su posición, que verdaderamente es muchísimo más complicado que hacer descarte los 18, porque yo creo que de los 18 obras seleccionadas, cualquiera podía haber sido la ganadora. Todas tenían una calidad inmensa, y la verdad, pues, que creo que lo pasarían mal, pero bueno, al fin y al cabo el jurado designa, ellos tenían el poder y la sabiduría de poderlos elegir, y esperemos, pues, que más o menos todos salieran contentos. Con la calidad de las obras, no me extrañaría que os pidieran ser nuevos patrocinadores otras empresas o particulares, porque desde luego estarán satisfechos, seguro, los patrocinadores que finalmente se quedan en propiedad con el cuadro, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos salieron algunos patrocinadores más de cara para años próximos, porque vieron que la calidad era muy, muy grande, una calidad inmensa, y sobre todo de que con 18 premios unos autores que se quedaron fuera con unas obras espectaculares. Y entonces, pues, si año que viene tenemos la posibilidad de tener, en vez de 20 o 24 patrocinadores, pues, creas que no, es una alegría tener todos esos pintores con esa calidad que publica, y todos los patrocinadores puedan llevarse esas obras de esos prestigiosos pintores. Recordemos, más de 10.000 euros en bolsas de premios, que como comentamos antes de la celebración del concurso, pues es algo que destaca al concurso ubriqueño entre los principales a nivel nacional, ¿no? Sí, creo recordar, me decían que entre el segundo y el tercero a nivel nacional de pintura rápida estábamos, y como bien te he dicho, esperemos que poco a poco vayamos aumentando más, tanto en patrocinadores como en bolsa económica, para que así, pues, sea el punto ya 100% de referencia a nivel nacional el concurso de pintura rápida de Urique, y todos los sábados primero de septiembre, pues, nos acompañen, pues, todas estas personas que estuvieron aquí, tanto pintando como pasando un fin de semana cultural bastante amplio que teníamos en Urique. Es un primer premio de 1.500 euros y placa que donaba el Ayuntamiento de Urique, pero el resto de premios por parte de diferentes entidades y empresas locales, hasta el 18º, que era un total de 400 euros y bueno, pues hasta sumar 10.775 euros en la bolsa en premios, la mayor que hasta ahora, bueno, pues ha ofrecido lo que es este concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos en su séptima edición. Los cuadros, José Manuel, que quedan en exposición, van a quedar en exposición, como suele ser habitual, ¿no?, en los próximos días. Sí, en los próximos días se montará la exposición correspondiente en el San Juan de Letrán, y pues todos los que no hayan podido estar este fin de semana pues tendrán la posibilidad de verlo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, allí en el San Juan, y los que lo hayan visto pues más tranquilamente pueden comprobar allí la calidad que atesoran todos estos premios. Así que los 18 cuadros ganadores en los próximos días en el San Juan de Letrán. Mientras que en el Convento de Capuchinos podrán verse, supongo que una selección, ¿no?, de las obras de que han participado en lo que es el concurso regional de pintura, que también conocíamos, fallaba, ¿no?, como también en otros años se suele hacer, a mediodía del pasado sábado. Coméntanos, porque también hubo una gran participación este año, también con esa novedad del segundo premio de 2.000 euros, que se sumaba al primer premio, con lo que los alicientes eran mayores, incluso para los participantes, ¿no? Claro, se ha subido. El año pasado eran 40 participantes, este año han sido 51, y también pues los miembros del jurado lo tuvieron bastante complicado. Un primer premio que cayó en Joaquín Domínguez, un pintor ubriqueño, en el que desde aquí pues les doy la enhorabuena. Tuve ya la posibilidad de el sábado de dárselo in situ aquí en el Pintura Rápida, pero desde aquí pues me gustaría darle la enhorabuena públicamente, de cara a que la obra es una auténtica maravilla, un cuadro espectacular que tendremos la suerte de poderlo disfrutar durante muchos años aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, porque es una obra que patrocinamos directamente desde el Ayuntamiento y nos quedamos siempre con la obra. Y entonces, pues claro, hemos tenido la suerte de que sea un pintor ubriqueño y que esa obra se quede aquí con nosotros para poderla disfrutar. Y el segundo premio cayó en Juan Lucena, un pintor creo que de la Barca de la Florida, y que también que es una obra que atesora una calidad por los cuatro costados. Y como te he dicho anteriormente, el miembro del jurado, pues en este caso fue Leopoldo González, licenciado en Bellas Artes, especialidad en pintura, Ricardo Carrero, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, y Adoración Fernández, doctora en Bellas Artes. Un jurado bastante bastante cualificado, en el que esas 51 obras decían ellos que había un mínimo de 10 obras para hacer un primer premio. Lo tuvieron complicado, tuvimos la suerte de que cayera el premio en un ubriqueño, y en el cual pues a las 12 de la mañana se hizo el fallo de este jurado, solamente en este caso allí en el convento de Capuchino estaban los miembros del jurado, en este caso pues dos concejales del ayuntamiento y técnicos municipales. No había ni medios de comunicación ni nada, hasta una vez que se hizo el fallo del jurado y ya entraron ellos dentro para así poder hacer las pertinentes entrevistas y fotografías. Y lo digo esto porque algunas personas me comentaban que no pudieron realizar fotos. Claro, cuando se está haciendo el fallo de un concurso, de este caso, de este certamen andaluz de pintura, el jurado pues lo único que pide es intimidad y tranquilidad, y allí solamente eran ellos los que estaban meneando cuadros del interior fuera para verlo con más claridad o con menos, y no dejamos que entren ni medios de comunicación ni, en este caso, pues personas que puedan realizar fotografías, que ya de por sí, pues una vez que se hizo el fallo, pues tuvieron la posibilidad de realizarlo. Y me gusta decirlo por eso, porque ciertas personas decían que no se le dejaron entrar. Hombre, es que cuando se está fallando este certamen, solamente tienen que estar, en este caso, por los miembros del jurado y técnicos municipales y concejales para comprobar que el fallo es totalmente correcto. Primer premio, que ya decimos, para el ubriqueño Joaquín Domínguez Ordóñez. Desde aquí nuestra enhorabuena, por supuesto. El premio de 3.000 euros, ¿verdad? Sí, el premio de 3.000 euros y el segundo premio de 2.000 euros. Y tenemos una mención de honor para Nieves María García Tuma, con una obra titulada Paisaje, que también es una obra muy muy, muy bonita. Y, bueno, pues como referencia, digo, lo verán de todas formas los oyentes, porque también quedará expuesto, en este caso concreto, en el Convento de Capuchinos, donde los próximos días también podrá visitarse lo que es la selección de obras principales de este concurso, ¿no? Pues sí, a partir de mañana en su horario habitual pues durante todo el mes de septiembre tendremos la posibilidad de albergar esa buena exposición, porque no se suele tener 51 obras de esa envergadura allí en el convento de Capuchinos, y desde aquí pues invito a todos los ubriqueños y a todas las personas de la comarca que pasen a ver esas obras de arte que tenemos allí. Por tanto, todas van a poder verse, no va a haber una selección de obras, sino las 51 participantes. Sí, en principio creo recordar que están las 51 obras expuestas. La ganadora, que es la imagen de un río, con las piedras, el agua estancada y demás, evidentemente con unos detalles que, aunque podamos verlo en imagen, lo suyo será visitar desde luego la exposición para poder comprobar esta grandísima obra de Joaquín Domínguez Ordóñez. Mientras que en el caso del segundo premio, Juan Lucena, es una perspectiva de abajo hacia arriba, de dos niñas, ¿verdad?, que miran por un hueco. Un cuadro de grandísima calidad, que en este caso son las dos obras seleccionadas ganadoras de este concurso. Pues sí, el segundo premio, el nombre de la obra es El Otro Lado, que como bien has dicho son dos niñas que se ven como mirando o una especie de charco o un pozo o algo, y desde la perspectiva de abajo, pues donde tiene esa imagen a la hora de reflejarla en esa obra. Y el primer premio, la obra en La Cerca, que es un charco, yo creo que aquí muy cercano a nosotros, en la zona de Tarina, creo que es donde ha podido realizarla, en este caso, pues la imagen para la obra, y es auténticamente espectacular. Desde lejos se ve, primero por la envergadura del cuadro y segundo por el colorido tan bonito que tiene. Pues recuerden que podremos disfrutar de esas obras, entre otras, en el convento de Capuchinos en los próximos días. Y supongo que gran satisfacción, ¿no?, desde el ayuntamiento, sobre todo por la gran participación que hubo, por el respaldo también de visitantes, lo que fue la jornada del concurso, ya que hablamos también anteriormente de pintura rápida al aire libre. Pues sí, nos ha dicho una satisfacción enorme y que se concluyó todo sin ningún tipo de problema. Todas las personas presentes pues disfrutaron, ningún tipo de acercado ni nada, y es una auténtica alegría de que salga todo bien y intentar prosperar para próximos años, porque siempre tenemos que ir avanzando. Pues con José Manuel vamos a volver a hablar en los próximos días, porque, por ejemplo, en estas próximas jornadas vamos a dar a conocer al pregonero de lo que va a ser esta Feria de Ubrique 2017. También, evidentemente, llegarán los fuegos artificiales y demás, así que nos vamos a quedar aquí simplemente un paréntesis para también destacar otros eventos que hubo este fin de semana, que comentábamos también, les anticipamos, como la Noche Flamenca de la Piel o también la monográfica del Perro de Agua, digo, en la que los que colaboró también el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, la verdad que la Noche Flamenca de la Piel, una noche en la que el Francisco Fatou estaba totalmente completo, destacando a esos dos ganadores de ese concurso que año tras año organiza la Peña Flamenca, tanto de la modalidad de baile como de cante, y después la artista invitada, que en este caso era Sandra Cabrera, una cantante de la copla que nos hizo pasar una noche muy, muy, muy buena, la verdad. Y en este caso, en la Noche de la Piel, comenzamos a las 10:40 y eran las 2:00 de la mañana y todavía estamos allí disfrutando de esos buenos cantantes que en este caso pues nos organizó la Peña Flamenca. Y la monográfica de Perro del Agua, pues teníamos allí algunos compañeros, como era el caso de Andrés García y de Antonio Martel, que estaban allí acompañando a Antonio García, en este caso pues organizado de todo el evento, y nada, otro éxito rotundo y otro año más que Antonio vuelve a dejarnos con la boca totalmente abierta, porque la organización es digna y la calidad de esos perros pues lo dicen todo. Esos son algunos apuntes sobre lo que nos dejaba la programación de eventos este pasado fin de semana, al margen del Toro del Gallumbo, por ejemplo, que también lo comentaremos a continuación, algún apunte al respecto, pero bueno, diferentes iniciativas a las que se van a sumar las que llegan, por supuesto, ya en estos próximos días, que decir, ¿no? Fuegos artificiales, el concierto de Vanessa Martín el próximo sábado, enfilaremos ya los días previos a la Feria de Ubrique. De todo ello, si te parece, José Manuel, hablamos en esta próxima jornada. Te dejo trabajando, que bueno, pues son días de máximo, supongo, ¿no? Máxima tarea. Y lo dicho, hablamos, si te parece, en la última hora sobre todos estos eventos en próximos días. Pues sí, seguiremos aquí con la tarea, como bien ha dicho, son días de un poco de estrés, pero bueno,